Lo que adoran fuera de Alá no tiene poder para proveerles de sustento alguno. Busquen el sustento en Alá, adórenlo y sean agradecidos. A Él retornarán para ser juzgados. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Y si desmienten al mensajero Muhammad, habitantes de la Meca, sepan que también desmintieron a sus respectivos profetas las comunidades que los precedieron. Y al mensajero solo le corresponde transmitir el mensaje con claridad. ¿Awalam yaraw kayfa yubdi'u Allahu al-khalqa thumma yu'iduh? Inna dhalika 'ala Allahi yasir. ¿Acaso no ven cómo Allah origina la creación y la repite? Ciertamente, ello es fácil para Allah. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Di a quienes rechazan la verdad, oh Muhammad, recorran la tierra y observen cómo Alá originó la creación. Después volverá a reproducirla el día de la resurrección, cuando los haga volver a la vida. En verdad, Alá es todopoderoso. Yu'adhibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa ilayhi tuqlabun. Allah castiga a quienes quiere y se apiada de quien quiere. Y a Él regresarán para ser juzgados. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis samaa wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala naseer. Y no podrán escapar de Allah ni en la tierra ni en el cielo. Y no tendrán fuera de Allah quien los proteja o los auxilie. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Y quienes no crean en las aleyas de Allah, ni en el encuentro con Él el día de la resurrección, habrán perdido toda esperanza de recibir su misericordia y obtendrán un castigo doloroso. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Mas la única respuesta que Abraham obtuvo de su pueblo fueron las palabras: mátenlo o quémenlo. Pero Alá lo salvó de la hoguera. Ciertamente, en esto hay pruebas del poder de Alá para quienes creen. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا

y no creen en Alá, serán los perdedores. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمَّا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Y te piden burlándose que se abata sobre ellos el castigo sin demora. Y si no fuera porque hay una fecha decretada para él, ya se habría abatido sobre ellos, y los tomará por sorpresa cuando no se den cuenta. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. Te piden que se abata sobre ellos el castigo sin demora, cuando éste les sobrevendrá con toda seguridad. Y en la otra vida, el infierno cercará a quienes rechazan la verdad. يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Ese día, el día de la resurrección, el castigo del fuego los cubrirá de pies a cabeza, y se les dirá: sufran las consecuencias de lo que hicieron. يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ. Siervos míos, ustedes que creen, si no pueden adorarme libremente allí donde viven, sepan que mi tierra es vasta para que emigren. Adórenme, pues, solo a mí. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Toda persona morirá y después retornarán a nosotros para ser juzgados. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Y a quienes crean y actúen rectamente, los instalaremos en elevadas estancias del paraíso, por cuyos suelos corren ríos, y donde habitarán para siempre. ¡Qué excelente recompensa para quienes obren bien! الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Esos que son pacientes ante la adversidad y perseverantes en la adoración a Alá, y depositan su confianza en Alá. وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ¿Y cuántas criaturas hay que, debido a su debilidad, no pueden almacenar su propio alimento? Alá es quien la sustenta, así como a ustedes. Y Él es el oyente de todas las cosas, el omnisciente. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. Y si preguntas a los idólatras: oh Muhammad, ¿quién creó los cielos y la tierra y sometió a su voluntad el sol y la luna?, dirán que fue Allah. ¿Cómo pueden alejarse entonces de la verdad?